Aparicio, ahora sí, a ver. Me querían cortar las piernas. No, quería decir esto, está relacionado. Una causa es la causa del venezolano que tenemos en Roca, y otra causa, son dos causas muy importantes para nosotros, para todos, ¿no? Que es la estafa que sufrió Daniel Solano y el encubrimiento judicial en el que participó Aramendi, el comisario de la Marque, Chazarreta, Vega, que tendría que estar preso también, igual que estos siete que estuvieron presos. Vega, cuando habla de Vega, habla del secretario de... Tomás Vega es otro policía. Perdón, Tomás Vega. Perdón. Y Irusta, que Irusta es el otro policía que estuvo implicado en el asesinato del policía Muñoz de Bariloche. Así es. Todas estas causas estaban en Chuele, y obviamente que estaban durmiendo una siesta santaína, en la que estaba interviniendo el fiscal, el tristemente célebre por ahora, por 15 minutos, fiscal Zornita, que ya no es más fiscal. Claro. A la cual el señor gobernador, muy indignado, le pidió la renuncia por sus dichos de que las mujeres en su día tienen tiempo para planchar, que esto no quiso que el otro. Bueno, yo celebro la actitud que tuvo el gobernador, pero me planteo la siguiente reflexión. No sé si la van a compartir o no, pero bueno, lo quiero decir. Por los dichos que expresó este tipo Zornita, el fiscal, el gobernador le pidió la renuncia. Ahora, primero se la pidió, después dijo que iba a mandar a sus legisladores, hacer la denuncia al Consejo de la Magistratura. Ahora yo me pregunto, ¿y por siete policías que todos tus fiscales, el de primera instancia, el de Cámara y el procurador, dijeron que eran responsables de una desaparición forzada, no les pedís la renuncia? ¿No les haces un sumario? ¿Les seguís dando un arma y les seguís pagando un sueldo? Parece que hay una distorsión acá que yo no la puedo digerir todavía. Eso es lo que quería decir respecto del oportunismo del gobernador, que se le puede... Sí, bueno, en ese caso Aparicio se ampara en la ley orgánica de la policía, que es tramposa porque justamente no permite echar, y creo que tampoco... Sí. Discúlpeme, sí, que sí, lo interrumpa para... Sí. El otro día, hace 3 meses, yo activé Twitter para contestarle por un polichorro, un poliladrón de Bariloche, al cual él lo echó. Es un hecho que es bastante conocido. Sí, me acuerdo. Bueno, entonces, ¿cómo ahí pudo? Muy buena la reflexión, muy buena la aclaración, Aparicio, perfecto. Pero bueno, vayamos por el tema que ustedes me llamaron. Las audiencias, las dos audiencias fueron, bueno, bastante prolongadas. La de ayer, un poco accidentada tal vez, fueron 4 de los 10 testigos que tendrían que ir, 3 no pudieron haber sido notificados, y otros 3 no concurrieron, así que se los citará por la fuerza pública. Y nosotros sabemos toda la prueba que hay, quiénes son los que declararon, qué puede aportar cada uno de los testigos, o sea, no esperamos no recibir sorpresas, ¿no? Los que eran mentirosos, como el Dijote y Alarcón, que estaba esa noche en el boliche, en Macuba, obviamente que siguió mintiendo. Había testigos, una testigo que estaba particularmente muy muy asustada porque había sido apretada después de declarar. Había otro testimonio muy importante que no concurrió, así que en términos generales satisfechos de cómo se va acreditando distintas circunstancias que ya se habían acreditado en la instrucción, pero que ahora es necesario volver a reproducirlas en el plenario. Aparicio, el caso Alarcón, ¿por qué no nos comenta un poquito dónde está la falsedad de Alarcón? Alarcón era el DJ que estaba en el boliche Macuba, y Alarcón comentó a muchas personas en distintas circunstancias que él sabía lo que había pasado y que lo había matado a la policía, y que se había mandado la cagada de un tal Pelado. Eso lo pudimos acreditar con 2 testimonios, y vamos a acreditarlo con otros testimonios más, lo que él no dijo nada de eso. Y él declaró oportunamente de que el dueño del boliche, Tonelada García, les había dicho a todos, o por lo menos le había dicho a él, que si hablaba algo del caso Solano lo iba a echar. Alarcón también, no se acordaba ahora, pero sí había declarado que él había grabado una publicidad dentro del Moliche Macuba. Lo que él hacía únicamente era hacer el sonido, como para que esa, digamos, esa propaganda, esa publicidad, propaganda más que nada, ¿verdad? Eran unos audios que grababan los hijos de la doctora Bosco, los hijos del dueño del boliche, y la hija del abogado Antonelli, abogado de, entre otros, el ahora juez Bodrato, abogado de Agrocosecha también. Bueno, todos ellos hicieron unas grabaciones que después se reprodujeron en una marcha llamada Basta Valle Medio, que tenía como objeto, bueno, intimidarlo a Sergio Heredia, y las consignas que se decían ahí era que Gualberto lo tenía, a Daniel lo tenía escondido Sergio, de que había una recompensa de 5 millones por un desaparecido y Sergio la quería cobrar, de que, bueno, distintas falsedades, en donde se criticaba en ese entonces a Bodrato y a Sergio Heredia. ¿Dónde se posaban esas publicidades? ¿En el boliche? Se grabaron dentro del boliche y después se pasaron en la plaza, inclusive fue se hizo un petitorio que se le fue a exigir algunas demandas al intendente Belloso. Yo quiero contar, porque esto para, me acuerdo mucho, porque fue algo muy, muy... Fue paradójico lo que pasó, porque esa marcha, después hubo comentarios en la radio, y después de esos, de dar a conocer todo eso, una persona mandó un mensaje de texto diciendo que ella sabía lo que había pasado con Solano, y el programador, el periodista Yayo, con un buen criterio, en vez de pasarla al aire, nos dio el teléfono a nosotros, nos contactamos, y ese fue uno de los testimonios, el testimonio que permitió detener a todos los policías. Así que vi una paradoja, porque queriendo hacer, digamos, haciéndonos daños, nos fortalecieron y pudimos detener a los policías, paradójicamente gracias a esa marcha. Bueno, en esa marcha, participó Alarcón, y ya había declarado Alarcón lo que había hecho y ahora se había olvidado. Por eso pasa que muchos testigos que son, que están preparados para no decir la verdad. O sea, a ver, no solamente mintió, sino que además participó activamente de un acto donde, tengo entendido, querían poner fin a la investigación, ¿no? Y un poco lavarle la cara a la policía, al boliche, tengo entendido, ¿no? A la sociedad, a la gente bien, a la creme de Chuelechuel. Eso era la que se sentía, las fuerzas vivas se sentían afectadas por esta introducción de un norteño pidiendo cosas. Esa, me acuerdo que fue un encuentro en el que estaban todos los que nosotros entendemos que son miembros de una asociación lista, que era la jueza Bosco, Agrocosecha, que llevó 2 camiones de trabajadores norteños que no tenían ni idea para qué iban, que pensaban que iban a reclamar por Daniel Solano, que después muchos, cuando estaban en esa marcha, se fueron a las carpas y declararon con nosotros, y nos contaron las cosas que pasaban. Alarcón lo que hizo fue grabar los audios en el boliche, no participar en la marcha, pero sí grabar los audios en el boliche, y él declaró en su momento quiénes eran los que le habían pagado al dueño del boliche. Ajá. Y distintas personas. Por más que parezca una trivialidad esto, claro, tiene importancia en el sentido de que nosotros probamos la relación que existía entre las distintas personas que son miembros para nosotros de esta asociación ilícita. Claro, claro. Después también se pudo acreditar con la ex esposa de Aramendi. Aramendi, para quien no sabe, era el comisario de la Marque, y en la película que hicimos es el que empieza la película dando el parte de la desaparición de Solano. Nosotros acreditamos con la ex mujer de Aramendi los vínculos de amistad y de sociedad que tenía la empresa Agrocosecha con Aramendi. Ajá. O sea, la empresa, los dueños de la empresa de Daniel Solano, con el comisario, que es el que inicia la falsa denuncia, la falsa investigación. ¿Por qué? Porque él era comisario de la Marque, y si Daniel desapareció en Chuele, la investigación tenía que haber hecho en Chuele, no en la Marque. Pero Aramendi la abre ahí para investigar con esa falsa brigada conformada por Chazarreta, Vega y Lusta, que eran los que encontraban testigos que decía que Daniel se había ido a Neuquén y, bueno, todo lo demás. Eso es muy importante para nosotros probar. Por eso yo estaba indignado con este salame de Zornita, o no sé cómo calificarlo, que no hizo absolutamente nada en todo este tiempo. De hecho, la noche anterior, yo me intercambié unos mensajes con él para, bueno, para decirle que le íbamos a apartar y que le íbamos a pedir la misma denuncia también por su inacción en la causa. Ahora también me pasa que Cholechuel se quedó sin fiscal. No sé qué es lo que va a pasar con respecto a esto, más allá que este fiscal anterior no investigó. Pero bueno, esto es, le digo, también es todo un condimento para explicar cómo funciona esta la justicia, particularmente, en el Valle Medio, no quiero decir en toda la provincia. Así es. Ahora, está buenísimo todo esto que nos está contando Aparicio, porque muestra cómo los que tienen el poder económico en esa zona, que manejaron, o sea, los que contrataron a Lorenzo Caro, como contratan todos los años a mucha gente, los estafan, los explotan, y para eso tienen armada toda una red con jueces, con policías y con boliches, todo está armadito. Ahora, lo que está faltando en este juicio, porque tenemos 7 policías procesados, que serían los autores materiales, está faltando en este juicio entonces a los que encubrieron y supuestamente son los autores intelectuales de todo esto, ¿no? Y por supuesto que está faltando, por esa razón nosotros... Y en esto tiene que ver Zornita también, ¿no? Claro, Zornita es parte de lo mismo. Yo entiendo que Zornita también obedeció instrucciones de no avanzar con esto. Yo la responsabilidad no es solamente de Zornita, sino que del fiscal general y del procurador, del Consejo de la Magistratura, porque tampoco el Consejo de la Magistratura nunca lo sancionó a Flores cuando hay denuncias gravísimas contra Flores. Entonces estoy convencido, no quiero ser provocador con lo que digo, pero que es todo un... hay toda una, digamos, un gobierno paralelo al oficial, que bueno, tienen sus pactos secretos y que en realidad parece que cambia todo, pero sigue todo igual. En realidad la sensación que tenemos quienes seguimos estos hechos, no es no solamente estos sino otros, esto existió siempre, Aparicio, lo que pasa es que me parece que en pocas causas como en esta aparece tan claramente expuesto, ¿no? Claro, me parece que acá, y ese me parece que ha sido un trabajo magnífico que han hecho ustedes los dos abogados, más toda la gente que se ha acercado, ¿no? Ahora, la pregunta es esta, Aparicio, bueno, no tenemos en este juicio a los autores intelectuales, a los verdaderos responsables de esto. ¿De este juicio puede surgir otro juicio más a quienes son los responsables intelectuales? Por supuesto, y digamos, también los testimonios que nosotros estamos llevando van a servir, porque van a estar filmados, van a servir para apuntalar, digamos, la causa con los autores intelectuales también, porque la acusación fiscal comienza, o sea, los hechos comienzan para Bodrato, quien fue denunciado por nosotros, que era el fiscal y que hizo el requerimiento de instrucción, empiezan a las 2:50 de la mañana. Entonces todo se circunscribe a una noche en un boliche donde un pibe estaba un poco borracho, la policía lo saca, se le va la mano y lo desaparece. No explica que esos policías o alguno de esos policías tenía relación con Agrocosecha, ni menciona que Daniel Soberano fue estafado por Agrocosecha, ni menciona la relación entre los dueños de Agrocosecha y los policías, ni menciona la relación entre los policías y la jueza Bosco, ni menciona la relación de la jueza Bosco con su cuñado Bernardi, que también trabajó en Agrocosecha, ni menciona la relación de Constanzo, la abogada de los Solanos la primera semana, la abogada de la Secretaría de Trabajo, la abogada de los La Penta, la amante de La Penta, y la que también era parte de esa asociacionista, porque la doctora Constanzo mandaba la carta, documento de los trabajadores de la Secretaría de Trabajo para la empresa Agrocosecha y a la tarde las contestaba de su estudio. Ah, qué lindo, ¿no? Bueno, todo eso... estaba de los dos lados del mostrador. Exacto. No, qué tremendo en realidad todo esto. Ahora, a ver, Aparicio, nos está escuchando mucha gente. ¿Cómo juega en todo esto la figura de la asociación ilícita? Porque esto para cualquiera es una asociación ilícita, así como está planteado por ustedes, ¿no? Sí. ¿Qué pasó cuando se hizo este planteo allí la semana pasada, bueno, creo que fue, bueno, ¿no? Hay una situación confusa, ¿no? Porque hasta yo estoy confundido con lo que me... Ah, y nosotros más todavía, ¿eh? Porque bien, no sabemos si fue aceptada o no fue aceptada al final. Yo entiendo que fue aceptada. Lo que quiero decirle es lo siguiente para que se entienda. Tratar de explicarlo de una manera sencillo, tal vez no sea. Hay un principio que se llama el principio de congruencia, que es el que esgrimieron los abogados de los imputados. ¿Qué dice ese principio de congruencia? Dice que si yo te acuso a vos, para dar un ejemplo burdo, ¿no?, por robo, no te puedo condenar por homicidio. Ajá. Dice que vos tenés que estar perfectamente informado e interiorizado de lo que yo te voy a acusar para que vos te puedas defender. Uh-huh. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Es un ejemplo bastante... Sí, sí. Bueno, en este contexto, como la acusación nuestra, atribuye otro delito, que es el de la asociación ilícita, los abogados entendieron de que es nulo, porque viola ese principio de congruencia. Uh-huh. Los abogados de los imputados, sí, de los policías, sí, sí. Exacto, sí. Lo que también dice ese principio de congruencia es que, en definitiva, lo que se le tiene que explicitar claramente a los imputados son los hechos que se le atribuyen. Uh-huh. Los hechos. A partir de esos hechos que se le atribuyen, nosotros interpretamos que, aparte de esos delitos que ya son graves, como el homicidio agravado, uh-huh, está también la figura de la asociación ilícita. Y si nosotros podemos acreditar en este juicio que formaban parte de una asociación ilícita, aunque sean estos siete nada más, o por lo menos, o tal vez no sean los siete, tal vez de los siete imputados, tres formen parte de una asociación ilícita, o tal vez los forme uno, uh-huh, pero probamos el accionar de la asociación ilícita, se hace otra causa aparte y se imputa, más allá de que se tiene que colectar de vuelta, uh-huh, o no colectar, sino que lo que tenía que haber hecho Sarmita, que nunca lo hizo, claro, es decir, en esta asociación ilícita que está destinada a cometer delitos, que estos delitos son captar trabajadores, engañarlos acá, engañarlos en la Secretaría de Trabajo, mandarle a la policía a pegar si andan mal, para eso tenemos el socio Aramendi, que es el comisario de la MAR, que Aramendi tiene tres policías que son tesarretas. Te estoy dando un ejemplo, claro, en, claro, en virtud de lo que te he planteado, ¿no? Que tenemos al de Huatre, que también nos da cubierto, que tenemos a todos, ahí obviamente se hará otro juicio por asociación ilícita. Claro, hay un acuerdo, hay un acuerdo ahí. Hoy, por supuesto que hay un acuerdo. Y es un acuerdo donde seguramente debe correr plata, porque no creo corre inocente. Y va a seguir corriendo. Perdón, uh-huh, que lo interrumpa. Sí. Claro, no, seguro. O sea que existe esa posibilidad entonces. ¿Y por qué es dudoso lo que resuelve la Cámara? Porque, a ver, el informe oficial que entrega la justicia dice que no se habría dado lugar a la figura de la asociación ilícita. Esto es lo que dice el informe oficial, ¿eh? Bueno, yo tal vez me haya confundido cuando... Yo creo que lo que dijo fue que se unificó, pero lo que decía en el sentido era que los hechos que nosotros describimos son iguales que los hechos que describe la acusación, por eso no se violaría el principio de congruencia procesal. ¿Y cuándo salimos de esta duda, Aparicio? Que es muy importante, ¿no? El martes. Realmente me pasa que ayer también quedó otra duda respecto de qué pasa con los testimonios cuando un testigo que declara puede llegar a nombrar a un testigo que todavía no declaró y ese testigo que no declaró tiene identidad reservada. Ajá. Eso ayer se planteó y todavía no tengo la respuesta. Y le digo la verdad, me vine ayer, llegué a Bahía a las 10 de la noche, uh-huh, hoy recién me levanto, todavía no, estoy tratando de terminar mis cosas acá, y el martes me sacaré la duda. Uh-huh. De todas maneras yo no la puedo apelar y no es algo que, más allá que me pueda llegar a develar o a molestar, no es algo que yo pueda cambiar ahora. Uh-huh. Entonces, trato de... Aparicio, tengo entendido que Heredia ha estado el otro abogado, ¿no? También de la querella, se ha esforzado en estos días justamente por el tema de los testigos. ¿Está complejo el tema? ¿Está difícil? ¿Los testigos se tienen que pagar ellos su pasaje? ¿Cómo es la historia? No. está complejo lo siguiente. Nosotros le dijimos a la Cámara, le explicamos que la policía de Salta también está metida en esto, porque la primera denuncia que se hace de la desaparición de Daniel Solano se hace en una comisaría de Tartagal, la comisaría 45, ajá, y esa denuncia desapareció. Por lo tanto, le dijimos a la Cámara que notifique mediante gendarmería o mediante policía federal, que no intervenga la policía de la provincia de Salta. Ajá. Resulta que, bueno, acá en Río Negro nos hicieron caso, nos notifica la policía, pero allá así notifica a la policía, y por lo menos tenemos dos testimonios de que la policía le dijo no vayan a declarar, que no le va a pasar nada. Ajá. Entonces los testigos, si bien la Cámara, eso lo aclaro, la Cámara les paga el pasaje y el hospedaje a los testigos, pero hay muchos testigos que no quieren viajar si no son acompañados. Tiene miedo, obviamente. Ni hablar. Por esa razón, a los acompañantes no se les paga el pasaje y eso lo hace la querella con fondos que nos han acercado distintas personas, distintas instituciones, algunos sindicatos, y esa plata con rendición de cuentas. Yo en realidad no la tengo tampoco yo, le han depositado una cuenta a Sergio y Sergio utiliza esa plata para pagar a los, en este caso, bueno, ayer un ejemplo concreto que quería venir con los hijos también. Y bueno, son pasajes bastante caros, desde Salta hasta el Río Negro. Pero bueno, son testigos, muchos de ellos, imprescindibles. También se planteó ayer un pedido de una testigo, no solo ya de identidad reservada, sino protegida, que ante el evidente y grave temor que tiene, quería declarar bajo videoconferencia, a lo que nosotros no nos opusimos, y los abogados de los policías sí. Lo cambio de tema, pero dentro de la misma causa, ¿no? ¿Cuándo se reanuda? ¿Hay fecha ya para la reanudación de la búsqueda del cuerpo de Solano ahí en el Jahuel? Bueno, nos tenemos que juntar todos ahora para nada, estoy pensando en voz alta, espero no ser imprudente en lo que digo, y doy mi opinión, como la puede dar cualquiera de los que estamos en esto, como la puede dar el padre Cristian, como la puede dar Sergio, como puede dar Gualberto, como puede dar cualquiera. Y tengo un poquito que retrotraerme para que se entienda lo que voy a decir, si no va a quedar incompleto mi reflexión. En diciembre de 2014, cuando llegamos al Jahuel, el juez Martínez Vivot y el ex fiscal, ahora juez Bodrato, pergeñaron una maniobra maquiavélica de, por un lado, después de haber elevado esta causa que estamos, de la cual usted me está llamando, que está transcurriendo en Roca ahora, la habían ya elevado a juicio, hacía ya 3 años, ¿no? Sí. Más de 3 años. Después de haberla elevado, dicen, esto es desaparición forzada. Me acuerdo, sí. Bueno, entonces ahí pasa la causa federal, el federal dice que no, la fiscal de cámara mantiene que es desaparición forzada, los federales dicen que no, el procurador dice que, el fiscal general dice que es desaparición forzada, bien. Mientras dicen todo eso, le seguían pagando el sueldo a los policías con armas, Vuelvo a repetir, pero no me quiero olvidar de eso. Bueno, paralelamente a decirnos que es desaparición forzada y que vaya al federal, nos dicen, mediante el testimonio que consiguió Bodrato para el 28 de diciembre, me acuerdo, el diario Inocente, fueron a declarar, 4 mentirosos, truchos, dijeron que era imposible bajar a ese Jahuel porque se iba a desmoronar y se podía morir la gente que bajaba ahí. Sí, recordamos eso. Sí. Bueno, entonces nos impidieron bajar al Jahuel. Nosotros estuvimos durante 2 años trayendo a un geólogo que se llamaba Walter Ovejero, acompañando el protocolo, entonces hicimos un protocolo para que bajen máquinas y no personas. Sí. Bien. A partir de eso vinieron estas empresas con estas máquinas. Sucede que también acreditamos que el Jahuel estaba adulterado, o sea, se puede ver fácilmente en las 2 filmaciones, si se comparan, incluso la tenemos en una pantalla partida donde se ve qué se veía en la última inspección y qué se veía ahora. Cuando, como estaban los caños doblados, estaba muy complicado, quien baja es Guillermo Rafael Tufiño, un compañero, un muchacho de Orán, que también había trabajado en la agrocosecha, que está en la película Cuando Habla, y que, bueno, bajó 8 veces en un día, bajó otra vez después, mi pensamiento, lo que puedo acreditar es que se puede bajar con una persona y que se puede extraer cosas con una persona. Se puede hacer lo que se llama el encamisado, o sea, se hace un entubado con un caño de un diámetro más reducido que el diámetro del Jahuel. Claro. Y a partir de ahí, este hombre puede bajar y con herramientas más específicas, que es lo que le estábamos requiriendo a la empresa, y con el aporte de no tanta maquinaria, no tanto personal, que lo puede hacer mucho más económico, se puede seguir tranquilamente la exploración. Por lo tanto, como la empresa que estuvo un mes, que bajó que no trajo las herramientas adecuadas, eso ya yo ya lo puedo decir tranquilamente porque es la verdad, que de tal así que el señor González Codoni de Chuelechuel, que es un gaucho en el sentido de gauchada, ¿no? Sí. Que los ayudó, les prestaba el taller, hicieron herramientas, se fueron, no se fue Sergio hasta Cipolletti a buscar tres herramientas más. O sea, de nuestra parte, a la empresa lo ayudamos en todo lo que pudimos, pero también, y destaco también el esfuerzo y el trabajo de los trabajadores. Pero sí entiendo que en lo que es la parte gerencial, la parte específicamente de la planificación, hubo desinteligencia. Por esa razón, llegamos a un momento en que estaba, quiero decir, que es lo último que se vio. Al metro 63 había gredas, no se podía sacar más que un poco por día con esa máquina, con esa campana que tenían, pero después se puso un sacatestigo donde se vio que debajo de esa greda hay fierros, hay chapas y hay vidrios. Por lo tanto, y otra cosa que quiero decir, no apareció todavía la heladera que dice el inquilino que le había tirado, y prendió fuego y había tirado. Ajá. Hay que también pensar, ¿por qué uno prende fuego y tiene una heladera en un pozo? Eso también es algo que no, porque este hombre nunca supo una explicación, por lo menos convincente para mí. Pero bueno, esa heladera tampoco estaba. Entonces, yo creo, sin saber mucho de jagüeles, sé que la greda se puede sacar muy fácilmente, toda esa capa se saca en un día, y ahí ya podemos avanzar uno o dos metros. ¿Por qué está esa greda también? Porque esta empresa no trajo un material complementario con el taladro, que es una digamos como un cañito que va tirando agua para que eso trabaje, digamos, para que se refrigere, y lo que hicieron fueron buscar el camión regador de la municipalidad de Chulechuel, y como el regador estaba muy apurado, en vez de tirar de a poco el agua, tiró 8.000 litros en media hora. Entonces lo que hizo eso fue que... ¿Se inundó? Se derrumbe, o sea, para como porque se compacte 7 metros para abajo. Entonces esa basura se compactó y después era mucho más, digamos, complicada sacar, porque estaba toda ese agua, claro, que se había hecho greda, que se había hecho arcilla, que... Bueno, esos son, espero haber sido claro. Clarísimo, expliqué. Y yo entiendo que ahora estamos, realmente yo estoy con la cabeza en el juicio, pero sí, en cuanto llegue Sergio y nos juntemos con Cristian y con Gualberto, vamos a tomar una decisión. Y mi humilde opinión, sin saber nada, pues escucharán todas las demás, es que esto se tiene que hacer de una manera mucho más sencilla, y ya acreditando que no hay peligro que baje una persona y que se pueda trabajar con una persona.